Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 407 de Proyecto Terror. Y buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. ¿Qué tal estás? Pues estupendamente. Ya te veo, te han sentado muy bien estas vacaciones. Me he dado tiempo a hacer de todo. Pues sí. Además, las tuyas han sido un poco más largas que las mías. Sí. Porque ya antes de irnos, tú ya estabas de vacaciones, así que tienes que venir muy relajado. Pues sí, he estado unos días en el más allá y bueno, pues me he vuelto para el más acá. A ver qué hacéis. Marvelous, marvelous. Bueno, pues ya vamos retomando de nuevo el ritmo habitual aquí en la cripta. Como os digo, esta noche es el programa 407. No me equivoco esta vez, ¿eh? Porque a veces, de vez en cuando, se me va un poco la pinza y agrego cifras a los capítulos del programa y luego, bueno, pues son todas esas cifras son irreales, no pues son verdad, pero bueno. Mentira, usa la palabra mentira. Sí, es verdad, vamos a dejarnos de eufemismos. Cosas que me invento, en fin. Bueno, pues ¿qué tenemos preparado para este retorno de las brujas? Bueno, pues hablaremos de dos estrenos que llegan a las carteleras mañana. Por un lado, tenemos una película de fantasía que nos llega desde Francia, protagonizada por Audrey Tautou, que se titula La espuma de los días. Muy curiosa, además. Y, por supuesto, tenemos que hablar de Las brujas de Zugarramurdi. Ay, ay, ay, ay, ay. Lo nuevo de Álex de la Iglesia. Lo siento por los chicos, por los jóvenes, pero con dos espléndidas, Carmen Maura y Terele Pávez. Estupendas. Diosas del cine. ¿Y qué más, qué más? Ah, bueno, luego llegará tu sección. Pues sí, siguiendo con el ritmo del espectáculo, pues hablaremos de música. Nos hemos dejado muchos lanzamientos en el tintero. Vamos a empezar con los más cercanos, y luego ya retomaremos los que nos hemos dejado, porque septiembre todos sabemos que es un mes de lanzamientos, octubre, septiembre, siempre suelen lanzar muchos discos. Y hoy tenemos tres grupos totalmente mainstreams, totalmente reconocibles. Vamos a hablar de White Lies, de Nine Inch Nails y de Goldfrapp. Muy bien. Bueno, Nine Inch Nails, que he oído de todo por ahí y he leído críticas a favor y en contra, a favor y en contra. Eso te pasa por leer. Eso, claro. Eso sí. Me lo digo yo a mí mismo también, que a veces sí, leo a veces críticas, me enfado y digo, no vuelvas a leer es críticas. Es mejor pasar de todo y decir, mira, voy, lo escucho y si a mí me gusta, por mí vale. Exactamente. De acuerdo, pues eso en cuanto a tu sección. Después, el tránsito planetario de Margit Glassell. Bueno, igual quizá notéis que estoy un poco despistada, es que es la vuelta de las vacaciones, que estoy un poco. Y además, con el calor que está haciendo aquí en Cantabria, que estamos como en verano. Sí. Ya estamos a finales de septiembre, oficialmente en otoño, pero es que tenemos unos calores, así que estamos aquí en manga corta, en la cripta. Y eso me desconcierta bastante, tengo que reconocerlo. Te inquieta, te atormenta y te perturba, ¿verdad? Y todo, todo, todo. Bueno, el tránsito planetario de Margit Glassell, que nos lo ofrece cada semana, y finalizaremos con la sección de Helen the Reaper. Nos iremos hasta Colombia para hablar, mejor dicho, ella nos contará la historia de Campo Elías Delgado, el asesino de un solo día. Este señor cumplió los 50 años, un poquito más allá, y un día, pues, cual Michael Douglas en la película Un día de furia, pues se levantó de cascos y empezó a asesinar. Pues tengo que decir que se lo iba a decir a Elena, pero se lo digo desde aquí,

Para hoy la suerte y el rey para hoy. Llevo un rey para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Iniciamos el repaso a los estrenos con una peli francesa, La espuma de los días. Una cinta llena de fantasía con efectos especiales mecánicos. Dirigida por Michel o Michel Gondry, han dejado a un lado los efectos digitales. Y el resultado es una película con una puesta en escena, con una imagen curiosa. La espuma de los días, basada en la novela de Boris Vian, un novelista, dramaturgo, músico, crítico de jazz, poeta y periodista, quien murió muy joven a los 39 años, en 1959. La causa, una dolencia cardíaca. Bien, pues como os comento, dirigida por Michel Gondry, este realizador francés nacía en 1963, en Versalles, y para muchos es uno de los más influyentes realizadores, tanto a nivel publicitario como musical. Viene del mundo del videoclip. De hecho, ha dirigido videoclips para Björk, Chemical Brothers, Radiohead o Daft Punk, entre otros muchos. Y ha realizado pelis como Olvídate de mí, en inglés titulada Eternal Sunshine of the Spotless Mind, protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet, o Rebobine, por favor, con Jack Black, Mos Def, Danny Glover y Sigourney Weaver. Bueno, pues La espuma de los días está protagonizada por Audrey Tautou, la inolvidable protagonista de Amélie. La acompaña Romain Duris. Ambos coincidieron en otra película francesa titulada Una casa de locos. Junto a ellos encontramos a Gad Elmaleh, quien recientemente ha estrenado El Capital, y Omar Sy, visto en la exitosa Intocable. ¿Y cuál es la historia de esta película? Bueno, pues el matrimonio entre el creativo y entusiasta Colin y su amada Chloe sufre un duro revés cuando a ella le empieza a crecer un nenúfar en uno de sus pulmones. Para costear su tratamiento, Colin deberá trabajar bajo condiciones cada vez más absurdas mientras todo a su alrededor se desmorona. Hola, chica. Hola. Hola. ¿Es tu nuevo cocinero? Mi abogado y mi maestro pensador. Cocina para calmarse los nervios. Te veo en la nevera. Toma esto. Tienes que ver mi pianóctel. A cada nota le toca un tipo de alcohol. Un licor o un aromático. Obtenemos un gusto nostálgico con un acorde menor. Has metido notas que no eran. Digamos que dos o tres notas personales. ¿Cómo? ¿Feliz? He conocido a alguien. Es asqueroso este sentimiento de soledad. Yo también quiero enamorarme. La fiesta en casa de Puente Los Asnos. Chloe, te presento a Colán. Colán, ella es Chloe. Me siento ridículo. ¿Me puedo ir, por favor? ¿Te podías quedar, por favor? Ha sido un poquito corto. Whatever I feel for you, we only seem to care about you. Is there any chance you can see me too? 'Cause I love you. Chloe, no está bien. ¿Me quieres decir qué pasa? Quiero hacer algo. No soy su marido, pero soy parte del equipo. Chloe tiene un nenúfar en el pulmón derecho. Le pienso pegar al próximo que se preocupe. Siento como si toda mi vida dependiera de este instante. ¿Y si lo estropeo? Pues yo pienso lo contrario. Has envejecido 10 años en 8 días. La enfermedad de Chloe nos está trastornando. Si estropeamos este momento, probamos con el de después. Y si la fastidiamos, tenemos toda la vida para lograrlo. Abrázame. Lo nuevo de Alex de la Iglesia. Las brujas de Zugarramurdi. Este es un guión escrito con su habitual colaborador, Jorge Guerrica Echevarría. Y tiene ciertas pinceladas a detalle, con ciertos detalles, está basado en el acto de fe que realizó la Inquisición Española en el pueblo navarro de Zugarramurdi, donde 40 mujeres fueron procesadas y 12 pobres de ellas fueron a la hoguera. En el reparto encontramos a Hugo Silva, Mario Casas, Carmen Maura, como decíamos, Terele Pávez, Carolina Bank, Macarena Gómez, Pepón Nieto, Secund de la Rosa, María Barranco, Carlos Areces, Enrique Villén y Javier Botet. Que me ahogo, Duque Negro. Un grupo de hombres desesperados deciden atracar una tienda de compro oro. Desgraciadamente, José, el protagonista, tiene que llevarse a su hijo Sergio, de 8 años, al atraco, mira tú. Como está divorciado y es martes, le toca al niño martes y fines de semana alternativos, así que tiene que llevárselo. Antonio, otro de los atracadores, pierde el coche porque su mujer se lo ha llevado para hacer la compra. Y tienen el botín, lo consiguen. Lo que parece ser una bolsa con 25.000 anillos de oro. Pero no tienen en qué llevarlo. Así que deciden parar un taxi que conduce un tal Manuel, que además es otra víctima de una situación conyugal insatisfactoria. Vamos a dejarlo ahí. ¿Y a dónde van? ¿Dónde huir? Se lo piensan. Marruecos, quizá, difícil pasar con el taxi. Así que deciden escapar a Francia porque José, además, le ha prometido a Sergio que vivirán en Disneylandia. A todo esto, la mujer de José echa de menos a Sergio, que debería estar en casa a las 8:30. Acude a la policía, pero los inspectores encargados del caso no parecen controlar la situación como a ella le gustaría. Así que decide ir en busca de Sergio por su cuenta. Y todo esto nos lo cuentan en la página web de esta peli, ¿eh? Las brujas de Zugarramurdi. Mientras los atracadores entran en los bosques impenetrables de la Euskadi profunda, tierra de aquelarres, y en fin, los 25.000 anillos son una auténtica maldición, terminan cayendo en las garras de una horda de mujeres enloquecidas que se alimentan de carne humana. un justo castigo a sus fracasos con el sexo opuesto. Pueden pensar algunos y algunas. Si querías taza, toma taza y media. Las brujas encerradas en la misteriosa mansión de Zugarramurdi querrán apoderarse de los anillos a toda costa y de paso arrancarles el alma a nuestros protagonistas, pobrecillos. Sí, sí, los pobres en el fondo lo único que buscaban era un poco de paz. Bueno, pues todos al cine a verla. Las brujas de Zugarramurdi. Lo nuevo de Alex de la Iglesia. Uno soy un árbol. Un hombre desnudo. Un soldado verde. Un niño. Es el elegido. ¡Adiós, chaval! ¿Tú estás loco? ¡Estoy hasta los cojones de la pensión compensatoria, de los jueces y de la bruja de su madre! ¡Aparte, señora! ¡Abre, hijo de puta! Silvia, perdona. A ver, ¿te pregunto yo lo que le das de merendar al niño? ¡Acelera! ¡Hostia puta! ¡No lo toques! ¡Oye, que se toma feo, joder! La brujería, el concepto, nació aquí. ¡Hola, chaval! ¿Qué hace con la escoba? Barrer no, desde luego. Pero ellas nunca piensan lo que parece que piensan. ¿Y en qué piensan? No lo sé, pero piensan otra cosa. ¿Y nosotras qué somos? Una chica de tu edad lo que tiene que hacer es drogarse. Falla como una perra, miente todo lo que puedas, engaña a los hombres, que estás en la edad. Ha llegado el momento de la venganza. ¿A dónde vais? A impedir que tu madre destruya la civilización occidental. ¿Te parece bien? ¡Ayuda! ¡Se hará justicia! ¡Justicia! ¿Pero qué dices? ¡Tú eres idiota! ¿Que me dejo llevar? A mí las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta. Oíd Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Ayer le hizo sangrar por la nariz a Hannah Shelton y le sacó fotos para un trabajo del cole. Insulta al gato con malas palabras y estoy segura de que me ha estado cogiendo dinero del bolso. Eso es ridículo. Glenn es un ángel, una dulzura de crío. Pero Glenda... Oh. Es una niña mala, señorita Tilly. Una niña muy mala. Haré como que no te he oído. Oh. Odio esa muñeca. A algunos niños les encanta verla. Señorita Tilly. ¿Qué? Me da mucho miedo. Oh, Fulvia. Es solo una muñeca. Estoy refiriéndome a Glenda. Fulvia, ¿qué es exactamente lo que me intentas decir? Que no puedo seguir trabajando aquí. ¿Qué? Lo siento, no puedo. Si viera usted cómo me mira, ¿con qué odio? Está bien, Fulvia. Si eso es lo que quieres, te echaremos de menos. Gracias, señorita Tilly. Que Dios la bendiga. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta. presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Querido máster. Querida bruja, mira, lo tenemos universo. Todo, el máster, la bruja. Claro, un máster en brujería. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba ese soniquete circense, gótico, que tanto me gusta? Y por favor, nunca cambies lo de nuevo máster, Patricia, porque no? Parece que estoy nuevo, estoy sin usar. Estás sin estrenar, estoy sin querido. Estrenar. Bueno, pues vamos a regresar con tu sección. Y vamos a empezar hablando, como dijimos antes, de White Lies. Ellos se formaron en Londres en octubre del 2007, que van a 1892. En octubre de 2007, en nada tienen ya cumpleaños, influenciadas por el sonido de Joy Division, pero un poco más en sus sonidos, va más en la onda de grupos contemporáneos como Interpol o Editors. Es un poco como, no sé, como la evolución de Joy Division, se puede decir. Bueno, igual a Ian Curtis le hubiese dado por el cantejondo, yo qué sé. Ay, no creo, ¿eh? Pero es como coger el sonido de Joy Division y traerlo a día de hoy. En el 2009 lanzaron To Lose My Life, en el 2011 Ritual, y el pasado 12 de agosto han lanzado Big TV, su tercer disco de estudio, y lo han lanzado en el sello Fiction Records. Es un disco más melódico, pero con estribillos épicos, y lo vamos a descubrir ahora mismo. Vamos a escuchar Big TV porque es el tema que abre el disco. Y así empezamos bien. Una gran tele. ¡Cómo mola! Slow, I'm gonna settle down slow, down to the hum of electric life and soul. Faith in my hands a trail, but for the world. And you can get me work, but I can't work for free. I've got a room downtown with a bed and a big TV. If you can raise a star from garbage on the street, then you can make a mark. We'll be right back. Menudo temazo, Duque Negro. Pues tienes que escuchar el disco entero, Patricia. Ok. Te va a gustar. Te conozco y sé que te va a gustar. Y también tienes que escuchar el nuevo de Nine Inch Nails, si no lo has hecho ya. Por supuesto. No, todavía no. Pues es un discazo, Patricia. Vamos a empezar hablando de que la banda de Trent Reznor se formó en 1988 en Ohio, que yo no sabía que Ohio me iba a traer tantas alegrías. Pues mira, América Profunda a veces tiene esas cosas. Pues sí, acuérdate de Screaming Jay Hawkins, de Marilyn Manson y de tantos otros. Pues ha lanzado Nine Inch Nails Heritation Marks, más o menos. Es que son muchas consonantes, mucha cosa aquí junta. Es el octavo disco de estudio de la banda y lo han editado el 3 de septiembre, tras un pequeño parón de 4 años, que para Trent Reznor no es mucho 4 años, porque suele tardar más. Sí, hombre. Porque este hombre se toma las cosas con mucha calma, yo creo. Sí, ¿eh? Sí, sí. En el 2008 se le cruzaron los cables, sacó 2 discos el mismo año, pero normalmente suele tardar 7-8 años entre disco y disco. ¡Qué reposado! Pues yo lo prefiero, porque este disco sí que me gusta bastante. Así da tiempo a paladear lo que vaya publicando, ¿verdad? Y para que lo haga como hay que hacer las cosas. Para que lo haga en condiciones. Pues sí, mira, además lo ha lanzado en la multinacional Columbia Records y ha sido producido por Alan Mulder, que ha producido a grupos como Jesus and Mary Chain, a Placebo. Y bueno, han salido 2 singles. Yo voy a poner el tercero, que cuando pensé qué tema poner, digo, voy a poner este, me da igual que sea single o no. Lo han sacado como 3er single, porque es el hit indiscutible del disco. Se llama Everything y suena así de bien. Everything. I will always be near this all the way. Pues también, me ha gustado. Además, me ha recordado a los primeros Nine Inch Nails. Sí, sí, sí, sobre todo a mí me recuerda el muy... El guitarreo ese... Sí, sí, sí, y esa melodía, esa voz, ese todo. Trent Reznor ha vuelto y lo ha hecho a lo grande. Muy bien, muy bien por él. Ya era hora Trent, hijo, es que yo le llamo Trent solo. Hombre, claro, es que yo sé que él... A ver, ha sacado este tercer single, ¿por qué? Pues porque dijo, mira, este es el que de verdad le gusta a Rubén. Yo he sido tonto, he sacado dos anteriores y no tenía que haberlo hecho así. Así que voy a hacer caso a Rubén y el tercero, venga. Yo voy a hacer caso a mi abogado y voy a dejar de acosarle. Bueno, pues... Bueno, pero él te hace caso. Así que seguramente a él le encanta que le acoses. Lo mismo me pasa a mí. ¿Verdad? Parece. Que te acose, sí. Trent. Además, como estoy nuevo... Acosa, ves, sí, recién estrenada. Bueno, pues... Bueno, mejor dicho, para estrenarte. A estrenar. A estrenar, eso es. Pues nos volvemos a Londres. Nos volvemos locas y nos vamos a Londres, muy bien. Y vamos a 1999, cuando se creó Goldfrapp. Las reinas del electroclash. Bueno, del electroclash, del sim, rock, pop, folk, bueno, vale, todo. Sí, anda, que te lo estás inventando sobre la marcha. No, la verdad es que han hecho un poco de todo. Es que tengo aquí synth pop y luego tengo folk. Sí, sí, pues eso, han hecho synth pop, han hecho folk, han hecho dream pop. Bueno, que tienen muchos estilos. Pero un folk un tanto atípico, ¿eh? Porque no es como el folk que podamos escuchar. No, a ver, cuando digo folk, hay que entenderlo. Synth folk. Y luego todo pues siempre mezclado con ese dramatismo, ese glamour, esa sensualidad que las caracteriza a las Goldfrapp. Y el pasado 6 de septiembre lanzaron Tales of Us. Es su sexto disco de estudio y lo han lanzado en Mute Records. Son 10 nuevos temas, la mayoría de ellos con nombre de mujer, excepto uno, vamos. Y en Tales of Us, que es un poco así como historias de lo nuestro, ¿no? O algo así. Vuelven al sonido más ambiental de discos como Fell Mountain y Seven Tree. Es una mezcla un poco de los dos. Suelen sacar un disco más electrónico, más bailable, luego otro más oscuro, más melódico, y en este caso nos ha tocado esta parte. Es un disco más onírico y es un disco muy inquietante, Patricia. Podría ser la banda sonora de una película de David Lynch. Oh. Y yo creo que el tema que mejor lo describe es Drew, y lo vamos a escuchar. Pull up the blinds, open the door wide, feel the cold arrive in my bones. Pull my face away. Open the door wide.

Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. El Sol estará en Libra desde el 22 de septiembre al 23 de octubre. La entrada del Sol en Libra marca el equinoccio otoñal en el hemisferio norte y de la primavera en el hemisferio sur. Si queremos fluir con los ciclos naturales, es bueno saberlo y hacer algún tipo de meditación o ritual para darle la bienvenida. Es tiempo de buscar el equilibrio, la paz y la belleza. Nuestras relaciones se vuelven más importantes cuando el Sol transita por este signo de aire. El cuidarnos los unos a los otros, el cariño, el amor, la dulzura, son cualidades que podemos integrar en nuestra personalidad mientras el Sol viaja por Libra. Estas cualidades son especialmente curativas para sanar las causas emocionales de problemas de huesos, de achaques y también de cálculos y piedras en el riñón. Es como si la energía de Venus suavizara en nuestro cuerpo las manifestaciones más negativas de Saturno, que rige los huesos y la cristalización. Venus gobierna a Libra y Tauro, pero su energía en Libra es más sofisticada, más estética, es una belleza más sutil. Si queremos fluir con su energía, podemos cuidar nuestra apariencia, renovar nuestro armario y cambiar de look. Seguramente hemos cambiado a lo largo de este año. Quizás nos demos cuenta de que ya no somos la misma persona y que necesitamos expresar nuestro nuevo yo con el estilo adecuado. Libra es un signo cardinal, es decir, inicia, emprende. ¿Qué podemos hacer para darle la bienvenida al otoño y encarnar la energía de Afrodita para que su belleza nos arrope y nos ayude a crear un mundo bello a nuestro alrededor? La naturaleza se vestirá con interesantes colores dentro de nada, con el toque mágico de nuestra diosa. La creatividad, el arte, la música, la decoración se potencia con la energía del Sol en Libra. Si hemos descuidado estas actividades en nuestra vida, es el momento para reactivarlas. Libra también tiene que ver con la justicia, con tener en cuenta a los demás, con crear un mundo de mayor equilibrio social. Rige la diplomacia, la civilización y la cultura. Es el momento de ser proactivos y aportar justicia e igualdad al mundo, empezando por aplicar estos principios en nuestro entorno inmediato. El remedio para la indecisión y las eternas dudas de Libra es precisamente usar su energía cardinal a nuestro favor. Y el concepto es proactividad, que según la Wikipedia se define como una actitud en la que el sujeto asume el pleno control de su conducta vital de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre las circunstancias de la vida. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com.

mis malos queridos. Y aquí estamos, en Proyecto Terror, en la cripta, una semana más con Helen de Ripa y su sección Mis Malos Queridos. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. Bien, siempre, a mí me hace mucha gracia porque siempre comenzamos esta sección tuya así como muy animadas, muy sonrientes. Sí. Y a medida claro, que va pasando... No, y que para quien nos escuche por primera vez pues y no sepa el cariz que van a ir tomando las cosas, pensará... Bueno, pues estas dos, ¿de qué van a hablar? ¿De cotilleos? ¿De recetas de cocina? Pues no, vamos a hablar de psicópatas. Así que, bueno, siempre empezamos eso, con mucha energía, muy risueñas, y a medida que Helen nos va contando la vida del protagonista de su sección, pues el carácter va tornándose un poquito más oscuro. Así que ya avisamos, y el que avisa no es traidor, muchas sonrisas al comienzo, pero si os van a poner de corbata, queridos. Y mejor que sí, apaguen la luz, sí, que se pongan en situación, que no les moleste nadie, que no deje que nadie haga ni un solo ruido en su casa. Nada, que no os corten el rollo, queridos. Porque es más, como oigáis un ruido, un mínimo ruido, un gato que abra la puerta o cualquier cosa durante esta sección, lo que tú dices, de corbata. Preparaos, porque esta noche Helen de Ripa nos va a hablar de... Campo Elías Delgado. Ahí vamos. Campo Elías Delgado Moreno nació un 24 de junio de 1934 en la ciudad de Chinacota, en Colombia. Su padre se suicidó cuando él tenía solo 6 años y a pesar de este desgraciado hecho, tuvo una infancia más o menos normal, salvo por la pequeña peculiaridad de que su vecino tenía un loro al cual al pequeño Campo no le gustaba y empezó a meterle poco a poco alfileres en el cuerpo hasta que llegó un día en el que el loro no podía caminar. Cuando lo llevó este hombre, el vecino, al veterinario, lo revisaron y estaba lleno de alfileres. El loro murió poco después entre atroces dolores. Campo Elías fue un buen estudiante, incluso estudió medicina y luego se alistó para la guerra de Vietnam, que fue en el año 1970. Allí estuvo en dos oportunidades en las cuales destacó. Fue incluso boina verde y formó parte de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos. Estuvo en misiones especiales, en Nicaragua, en El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y España. Después estuvo un tiempo viviendo en Nueva York y cuando intentaron atracarlo no le gustó la experiencia en la Gran Manzana y volvió a su Colombia natal. Allí empezó a recibir mensualmente una pensión cuando llegó un momento en el que inexplicablemente dejó de recibirla, pero lo más misterioso es que nuestro protagonista tampoco se molestó en reclamarla. Estuvo guardando y ahorrando esa pensión y como estuvo trabajando se ve que no lo necesitaba para vivir hasta que llegó el momento en el que lo retiró. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. O sea que luego nos vas a contar por qué. Sí. Vale. Campo Elías era un hombre de apariencia física bastante normal, estatura mediana y a los 52 años llegaba a tener un paso firme y decidido y el pelo le tenía todavía bien moreno y no tenía ni una sola cana poblándolo, con lo cual parecía más joven de lo que era. Su madre, que no se volvió a casar, era una persona de presencia pulcra y bastante sencilla. Y Campo Elías estuvo viviendo con su madre hasta la muerte de ella. Vamos, que si te das cuenta recuerda un poquito a nuestro querido amigo Norman Bates. Pero bueno... Sobre todo por los actos que va a cometer a continuación, ¿verdad? No. Norman Bates fue un angelito al lado de nuestro querido Campo. Bueno. Era incapaz de desarrollar relaciones o amistades y culpaba a su madre por esto. Con los años, el resentimiento contra su madre creció. El sueño que no consiguió nuestro protagonista era llegar a ser un reconocido escritor. Sobrevivía dando clases privadas de inglés e incluso a pesar de su edad, estudiaba en la Universidad Javeriana de Bogotá. Uno de los rasgos sobresalientes de su personalidad era precisamente esto, que era bastante buen estudiante Y lo malo era que, digamos, que sobresalía mucho porque era exageradamente pulcro y ordenado. Llegaba a ser demasiado ordenado. Le encantaba la informática y destacó precisamente en el manejo de estos aparatos e incluso en lo que era la reparación. También era muy obsesivo con la puntualidad y también le gustaba mucho lo que era ser recto a la hora tanto de recibir los pagos y también a la hora de ser él el que los realizase. Era una persona demasiado metódica e incluso yo creo que llegaba a ser bastante cuadriculado. En su vida social era aparentemente un caballero sin ninguna tacha, serio, metódico e incluso también muy reputado precisamente por el alto cociente intelectual que tenía. Como hemos dicho, terminó sin problemas los estudios e incluso destacó. Era un fanático también del aseo personal. Después de ducharse, no se secaba el cuerpo con una toalla, sino con papel higiénico, para que la operación fuera más aséptica. Incluso rechazaba compartir el baño con su madre, la única persona con la que convivía, con lo cual ella estuvo obligada a utilizar el baño del servicio. A veces también golpeaba a su madre a causa de los ataques de ira que sufría. Ni bebía ni fumaba. Siempre iba en mangas de camisa, aunque fuera invierno, y allí en Colombia son inviernos muy cerrados y muy rudos. Cuenta alguno de los compañeros que le trató que en una ocasión salía a la calle en mangas de camisa en una fría mañana de invierno. Campo Elías se limitó a decir: porque tengo el corazón caliente. Era muy celoso de su vida íntima. Se sabe que durante un año y medio mantuvo cierta relación de amistad, dentro de lo que él consideraba amistad, con Jaime Paz, su profesor de informática, pero jamás habló de su vida personal ni se interesó tampoco por la vida de este. La comunicación se limitó casi siempre a tareas de lo que hemos hablado, de la informática. Lo llamaba por lo general de madrugada para consultarle problemas e incluso también para consultarle dudas que tenía de ese curso. Llegaba a primera hora al centro de estudios para compartir con el profesor ciertos éxitos que iba logrando, pero sin embargo nunca compartió ni una sola palabra sobre su madre y tampoco dijo nada de los hechos del pasado. Si recuerdas, querida, antes hemos hablado que a los 52 años tenía una apariencia física bastante elegante y muy en desacuerdo a la edad que tenía. Sí, muy jovial, ¿no? Sí, ya que a los 52 años parecía bastante más joven de lo que era. No quiero que nuestros oyentes se piensen que hemos hecho ahí un salto en el tiempo. No, lo que pasa es que nuestro protagonista, nuestro querido Campo, empezó a hacer sus fechorías ya pasada a esta edad. Pues es curioso, ¿no? Porque no es algo muy habitual, ¿no? Que un psicópata muestre su vena y comience a actuar a una edad tan ya tardía, ¿no? Sí, madurito. Normalmente a esta edad ya están arrestados, sí, sí, fritos en nuestra querida Old Sparky o en sus compañeras de otros países, o en el garrote bis si es en anteriores épocas, etcétera. Normalmente yo creo que nuestros malos queridos actúan bastante jóvenes. Sí, comienzan a sus fechorías así. Y a no ser que estén en la que se les condene a la cadena perpetua, normalmente a esta edad ya ni existen. Uh-huh. Pero no, nuestro querido Campo empezó a cometer sus fechorías pasada la cincuentena. Así que hasta ese momento, por lo que nos has comentado, él llevó una vida como muy recta, muy disciplinada. Demasiado, ¿no? Quizá llegando a la obsesión, sí, por todo, en la limpieza, en su comportamiento, en su trabajo, todo muy, muy cuadriculado. Lo que tú dices, demasiada rectitud en su vida. Y quizá esa obsesión, esa rectitud, explotó, por así decirlo, a partir de esos 50, 52 años. Pero bueno, recordemos que ella dio pequeñas muestras de ese sadismo. Sí, que maltrataba a su madre. Maltrataba a su madre y acuérdate del episodio de cuando era niño del loro del vecino. También, tremendo. Pero bueno, pasamos ya cuando nuestra protagonista pasaba ya de la cincuentena. Uh-huh. No tenemos el dato exacto de los años que tenía Campo cuando sucedieron los hechos. Pero ya era un tío maduro. Sí, sabía lo que hacía. Qué narices. Muy bien. Entonces, nuestro querido protagonista fue un día a las oficinas del CAMP del Banco de Bogotá para cerrar su número de cuenta. Tenía un total de 49.896,93 dólares. Esta cuenta es en la que él estuvo recibiendo la ya citada pensión. La pensión que, del ejército. Sí, que en un momento dado dejó de recibirla, que él no se molestó en averiguar por qué dejó de recibirla, pero dado que tenía otros ingresos por sus clases, incluso por otros trabajillos que hacía, este dinero, digamos, que lo tenía como ahorros. O bien, no se enteró, hasta ya pasado un tiempo, no le dio mayor importancia. Si te das cuenta, estamos hablando que es de los años 80 aproximadamente, uh-huh, y estamos hablando de cerca de 50.000 dólares, que, vamos, tenía un buen pellizco. Bonita cifra. Ya me gustaría tenerla a mí. Sí, y a mí también. El cajero del banco intentó redondear la cifra hasta los 50.000, pero Campo Elías no estaba de acuerdo. Ahí dio muestras de ese cuadriculado carácter del cual ya hemos hablado. Se quejó y exigió hasta que recibió los centavos completos para quedar sin deberle nada él al banco y que el banco le debiera nada a él. Lo cual fue un problema y estuvo bastante tiempo con quebraderos de cabeza lo que era la sucursal bancaria, ya que en ese momento las monedas de centavo estaban fuera de circulación. La misma tarde que canceló esa cuenta, Campo Elías adquirió aproximadamente unos 500 proyectiles para un revólver calibre 32. Sus problemas personales, el rechazo que había sentido por parte de las mujeres, ya que a todas aquellas a las cuales él había pretendido, le habían rechazado sin ningún miramiento. También empezó a distanciarse de la madre y un resentimiento social que después fue también lo que explotó en una incontrolable ola de violencia. Esa noche, tras regresar al apartamento donde vivía con su madre, inició una discusión con ella. Empezó a golpearla, cogió un cuchillo y la dio varias puñaladas hasta que la mató. Al día siguiente, el jueves 4 de diciembre, se dio un duchazo, se vistió con ropa limpia e hizo vida como si no hubiera pasado nada. Guardó en un pequeño maletín de mano el revólver y las municiones y se fue a buscar a un amigo con el que jugaba al ajedrez para seguir aparentando vida normal, pero no lo encontró. Así que se fue a visitar a una vieja conocida, Nora Becerra de Rincón, y a su hija Claudia. Sin que esta última se diera cuenta, la niña, Campo Elías amordazó y amarró a la mujer, intentando abusar sexualmente de ella. Como no pudo, cogió un cuchillo y la asesinó en la sala de la casa, dándola un total de 4 puñaladas. Después se fue a la habitación de la pequeña Claudia, donde ella estaba estudiando. La abordó por detrás, pero antes estuvieron hablando sobre un libro que a nuestro protagonista le gustó mucho, un clásico de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La obligó a echarse después en la cama, la amarró de pies y manos y la amordazó. Se puso sobre ella, la besó en la boca repetidas ocasiones y después empezó a apuñalarla hasta darla un total de 22. Cogió el ejemplar del ya citado libro y se fue. Claudia tenía un hermano que afortunadamente se salvó de la masacre, ya que en ese momento estaba jugando con unos amigos. Fue el primero que se dio cuenta de lo que había pasado cuando entró horas más tarde, a la casa. A las 4 de la tarde de ese mismo día, regresó a su domicilio. Envolvió el cadáver de su madre en papel periódico y lo roció con gasolina dándole fuego. Con el pretexto de llamar a los bomberos, hizo que le abrieran la puerta a dos vecinas, a las cuales mató de un disparo en la cabeza. Fue a otro apartamento donde vivía una mujer de 50 años con quien Campo Elías siempre tuvo problemas. Al salir ella a averiguar lo que había pasado, también fue disparada en la cabeza. Después bajó al primer piso de su bloque de edificios, donde vivían dos estudiantes. Lo dejaron entrar para que también llamara a los bomberos porque era la excusa que él estaba utilizando. Las disparó en la cabeza. En ese mismo lugar, Campo Elías hirió a una tercera estudiante, quien murió poco después cuando era atendida en el hospital local. Después salió del edificio y se quedó 10 minutos observando un cartel que hablaba sobre una obra de Federico García Lorca, Bodas de Sangre. Mientras estaba allí, se cruzó con otra vecina. También falleció. otra vecina que vivía con las estudiantes asesinadas, logró salvarse porque saltó hacia el patio interior del apartamento al escuchar las detonaciones. Lógicamente, no logró ver quién había disparado a sus compañeras. Una vez fuera, se detuvo esta joven con una patrulla de policía que estaba por la zona. Los agentes, al darse cuenta que el cuarto piso estaba incendiándose, le dijeron que eso era labor para los bomberos y que ellos iban a ser los que le avisaran. Eso contribuyó a que no encontrasen a Campo Elías en el lugar de los hechos ni en las inmediaciones, con lo cual nuestro protagonista siguió libre. Después de estos hechos, Campo Elías se fue al bloque de edificios contiguo al suyo. Allí fue donde una vieja amiga, Clemencia de Castro. Esta le abrió la puerta y le invitó a entrar. Nuestro protagonista preguntó por el marido de ella e incluso por su hijo, un muchacho de 14-15 años al cual Campo Elías daba clases particulares. Ninguno de los dos se encontraba en el domicilio. Pero a pesar de eso, Campo Elías estuvo intentando darle consejos a su amiga de cómo encarrilar a este muchacho que en ese momento no le iban muy bien los estudios. Le estuvo diciendo que no se preocupase, que tarde o temprano que ese muchacho se iba a encarrilar y que no era tan bala perdida como la mujer pensaba. Sí es cierto que Clemencia, en sus posteriores declaraciones, dijo que le notaba bastante nervioso, que no paraba quieto, que apenas estaba sentado, e incluso dijo que le notaba un bulto que ella llegó a pensar que era una pistola, aunque la verdad que no lo creía capaz, ya que tenía a Campo Elías como una persona muy seria y muy responsable. También dijo que este hombre le había hablado que se iba a ir a un viaje, que precisamente se iba a ir a China y que no volvería jamás. A las 7:45 se despidió, lamentando no haber visto ni al marido ni al hijo de Clemencia. Les dijo que los quería mucho. Clemencia le preguntó si les iba a escribir en ese largo viaje que iba a emprender. Y Campo Elías solo le dijo que no se preocupara, porque iban a recibir noticias suyas muy pronto. A las 7:15, Campo Elías Delgado fue a cenar a su restaurante favorito, un restaurante italiano de nombre Pozzetto, en la carretera séptima con 61. Allí saludó a los dueños del restaurante que ya le conocían por ser cliente habitual y pidió media botella de vino tinto y un plato de espagueti a la boloñesa. Se levantó varias veces al baño e incluso también mostró un comportamiento bastante nervioso para lo que estaban acostumbrados los dueños del local. A las 8 terminó de cenar y se pidió de postre un destornillador. Después ordenó otro y se lo bebió mientras leía una revista. En el primer piso del restaurante, que es donde él se encontraba, había un total de 35 personas cenando. A las 8:15 ordenó una tercera bebida y se sentó en la barra. Le entregó una revista y un poema al barman y pidió un cuarto vodka. A las 9 pidió la cuenta. Le dio una generosa propina al dueño del restaurante y se fue al baño con su maletín. Regresó poco después con la pistola en la mano y el ejemplar del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde en el bolsillo, el cual recordemos que había cogido de la habitación de la pequeña Claudia que ya había sido asesinada por él. Empezó con 6 disparos. Campo Elías se acercaba a las mesas, apuntaba a las personas, les gritaba que se trataba de un asalto, las obligaba a ponerse boca abajo y las disparaba en la nuca. Una niña de tan solo 6 años vio cómo el asesino mataba a su hermana mayor, se acercó a ella, pero tuvo la suerte de que no la mató. Campo Elías llegó a disparar más de 300 balas. Mató a un total de 5 mujeres y 9 hombres e hirió gravemente a 15 personas, de las cuales morirían 6. ¿Qué decir? Que aunque parece un porcentaje bastante pequeño, 15 fallecidos con 300 balas, sobre todo para un exboina verde que se supone que tiene que tener una puntería bastante buena precisamente por haber destacado en el ejército, hay que decir que hubo muchísimos disparos, que los hizo al aire simplemente con el fin de asustar y de intentar alardear un poco, pero que los disparos que hizo hacia sus víctimas fueron certeros. Hubo ya luego, a la hora de las declaraciones de los testigos, bastante diferencia de opiniones, ya que el caos parece que confundió mucho a los supervivientes. Hubo muchos que afirmaron que Campo Elías pronunció sus últimas palabras diciendo: «Mi nombre es Legión». La niña de la que hemos hablado antes, que sobrevivió, hemos dicho que vio cómo ejecutaba a su hermana mayor, con la cual estaba en el restaurante, y que tampoco se tuvo muy en cuenta las declaraciones de esta niña por tratarse precisamente de eso, de una niña, y que sí es cierto que con el paso del tiempo esta niña, que sigue, se sabe el nombre y los apellidos, aunque haya intentado preservar un poco lo que es la intimidad, sigue teniendo bastantes trastornos psicológicos debido a este acto. Cuando la policía llegó al restaurante, alertada por las llamadas de las inmediaciones, vieron a un hombre en el medio del restaurante, armado, al cual empezaron a disparar. Hay ciertas declaraciones que dicen que Campo Elías fue abatido por la policía con varios disparos, 2 en el pecho y 4 en la cabeza. Pero hay otras declaraciones que afirman que el estudio forense, la autopsia realizada al cuerpo de Campo Elías, afirman que él mismo se suicidó disparándose en la boca. No se sabe a ciencia cierta cómo murió Campo Elías, ya que quisieron darle cristiana sepultura, enterrarle en el cementerio donde enterraron a su madre cuando pudieron identificar los restos de ese incendio, pero tiempo más tarde se descubrió que el que había sido proclamado sacerdote para oficiar ese rito no era tal, y se cree que fue un familiar de algún superviviente que se ensañó con el cuerpo y que quiso tirarlo en cualquier sitio precisamente para que no recibiese esa cristiana sepultura a modo de castigo al cuerpo. Sí es cierto que en el año 2002 el escritor colombiano Mario Mendoza publicó una novela llamada Satanás, una novela basada en este caso, el cual ha alcanzado gran éxito de ventas y varios premios internacionales. Them. Children of the night. What music they make. Pues los hijos de la noche, ya nos retiramos. De hecho, el Duque Negro se ha retirado ya hace un buen rato a sus aposentos. Y una servidora hará lo propio a continuación. No sin antes agradecer vuestra presencia al otro lado del receptor o al otro lado del ordenador. Os esperamos la próxima semana en lo que será el capítulo 408 de La Cripta, de Proyecto Terror. Que tengáis dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Chao, queridos. sooner.